Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Todos me dicen que soy loco, loco, que me he visto como loco, loco. Yo no quiero ser igual que tú, loco, loco, loco. Todos me dicen que soy loco, loco, que me he visto como loco, loco. Yo no quiero ser igual que tú. Dicen que soy loco y que nado siempre contra la corriente. Critico a los políticos y apoyo siempre al pueblo consciente. Dicen que soy loco porque digo sin problema lo que pienso. Defiendo mi postura argumentando no con súplicas ni rezos. Dicen que soy loco porque he visto de manera diferente. Critican lo que digo, mi peinado, mis colores y mis lentes. Dicen que soy loco porque salgo de la mano con mi novio. Si soy mujer me dicen loca porque tengo una novia. Yo me pregunto qué va a hacer usted cuando la gente vea que la vida se le fue trabajando para satisfacerle usted. Yo me pregunto qué va a hacer usted si su nieto quisiera ser mujer o su nieta un hombre quisiera ser. Yo me pregunto. Y los locos también. Loco, loco. Todos me dicen que soy loco, loco, que me he visto como loco, loco. Yo no quiero ser igual que tú, loco, loco, loco. Todos me dicen que soy loco, loco, que me he visto como loco, loco. Yo no quiero ser igual que tú. Palmas arriba y dice cha. Verdecita. No soy traficante, solo quiero cultivarla y compartirla. Dicen que soy loco porque salgo pa' la calle de protesta. Por reclamar lo justo tiran gases, mojan, luego nos arrestan. Yo me pregunto qué va a hacer usted cuando esté viejo y le comience a doler. Las pastillas ya no quiera ver. Yo me pregunto. Yo me pregunto qué va a hacer usted cuando esté solo y no se pueda defender. Que su palabra valga menos que ayer. Nosotros somos los locos y nos tomamos el poder. Loco, loco. Todos me dicen que soy loco, loco. Que me he visto como loco, loco. Yo no quiero ser igual que tú, loco. Loco, loco. Todos me dicen que soy loco, loco. Que me he visto como loco, loco. Igual que tú. Y como dicen todos, loco, loco. Todos me dicen que soy loco, loco. Que me he visto como loco, loco. Yo no quiero ser igual que tú, loco. Loco, loco. Todos me dicen que soy loco, loco. Que me he visto como loco, loco. Yo no quiero ser igual que tú. Palmas arriba y dice cha. Palmas arriba y dice cha. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Contra Babilón. Sonido antisistema no podrá tomar la flor. ¿Sabrán los compañeros de pimentones verdes, algo así o no? No, pimientos verdes. ¿Pimientos verdes parece? ¿O no? ¿Cómo se llaman? A ver. o pimentones verdes o algo así, ¿o no? A ver. No, lo tengo acá, parece, ¿o no? A ver. Antiguos, aquí están. Pimentón verde. Ahí sí. Sabrán los compañeros de Pimentón Verde que nosotros les robamos esta parte del tema. El tema se llama, de hecho, Tantas Armas. Y les expropiamos esta parte donde dice Vivimos contra Babilón. Porque ahí como que sonó al toque, po. ¿Sí o no? Como que le da todo el... Le da todo el todo lo lindo, po. Sí, como que nos gustó, po, y como que nos expropiamos esta parte. Sabrán ellos, no le digan nada a ellos, pues cabros, no sean así, po. Ya, queridos compañeros, ya, queridos vecinos del mundo, ya estamos nuevamente en una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, acompañándolos justamente una hora 40 más menos de lo que es Contra Información, música, obviamente, con un contenido social importantísimo. Y que obviamente le damos el lo que merecen, ¿ya? Le damos lo que merecen porque es justamente la música en la que habla mucho mejor que cada uno de nosotros. Así que, bueno, dentro de lo que es nuestra opinión, obviamente. Por lo menos de cada uno de nosotros, me refiero a los del programa, ¿ya? A todos los que trabajan acá, tras las cámaras, ¿ya? Los que están al otro lado del vidrio, los que están en no sé, en la producción, no me sé ni los nombres. Queridos compas, si quieren nadie más, solamente nosotros y ustedes, pues, porque somos obviamente la Contra Babilónica. Así nomás, pues. Hoy comenzamos con el manso tema del grupo La Deuda. Hace tiempo, pero muchísimos años que no tocábamos a la banda La Deuda. Con el tema Loco, Loco, Loco. Qué buen tema, tienen buenos temas la banda La Deuda. Si no los tienen por ahí, yo los tengo, pues compas. Ahí tengo los temas de la banda La Deuda. Y si los quieren, ahí contáctense con nosotros y nosotros podemos compartir obviamente la música. Eso es importante. Si desean pedir temas y que les gustaría poder, no sé, algún saludo o algo así, nosotros nunca decimos eso. Pero igual tenemos obviamente todas las manos, queridos compañeros, como para que lo puedan realizar sin ningún problema. Ya, contáctense con nosotros nomás, nos dejan obviamente los mensajes. Tenemos el WhatsApp, que es +56 942 14 72 47. +56 942 14 72 47. Que lo iban a cortar por ahí, pero no lo cortaron. Ya. Pero ahí todavía lo tenemos, queridos compas. Obviamente tenemos también las redes sociales. Tenemos contrababilón.blogspot.com, que sería como nuestro blog, nuestra página, no sé cómo llamarle, pero nuestro blog, ahí donde pueden encontrar y pueden descargar todas las temporadas del programa. Tenemos el Spotify, tenemos también el Livebox, el iBox y el archive.org, ¿ya? Y tenemos las redes sociales, pues cabros, Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón, y a través de arroba Contra Babilón, que es el Instagram. Así que tenemos todas las maninis para que ustedes puedan participar de esto también y puedan hacer parte suya lo que es el programa, que es nuestro fin, ¿ya? Y obviamente ahí está para todo lo que deseen difundir. Ahí estamos, compas. Ya. Y obviamente tenemos que agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. No nos cansaremos de poder nombrarlas a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque gracias a ellas, usted nos está escuchando ahí, po, vecina, vecino. Sí, po, usted nos está escuchando ahí gracias a esta radio, la que usted está escuchando. Saludamos en forma inmediata al compañero de la Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, Radio Nehuen, miércoles 22 horas. A los compañeros porteños, saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábados desde las 23 horas y a través de radioplaceres.cl. Las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, Radio Web Artesanal, las compañeras de Casandras, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Madrid nos escuchamos desde las 6 de la mañana en horario de Madrid a través de asaltomataradiorock.com. Radio Comunitaria Extremo, movilizando sueños desde Reñaca Alto, 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, todos los días viernes desde las 20 horas. ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en Buenos Aires, queridos compas, Radio Libre 96.3, ahí Radio Libre 963.wordpress.com. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo desde las 16 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas en directo, sábado 12 del día. 87.7 FM y a través de radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM de la comuna de Nancagua, en la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daeminancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, desde Trelew, Argentina, sábado 22 horas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, barrio Nuevo París, 88.5 FM, viernes y sábado desde las 21 horas, en horario de Montevideo obviamente, y a través de la Chapita FM, 885.blogspot.com. Saludamos a los compañeros de la Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl. Dentro de la semana nos confirmarán el horario donde sonamos, pero que si sonamos, sonamos. Saludamos a los compañeros de la Radio Comunitaria Población Aconcagua, desde San Felipe, 107.9 FM y a través de rcpa.cl, sábado 21 a 30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado desde las 18 horas. Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, viernes 20 horas, radiosentipensares.com. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, todos los días jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, le mandamos un gran abrazo al compañero de La Conquista del Pan, obviamente que estuvo con el tema del puto COVID y ahora está recuperándose, así que un gran abrazo al compa. Nos alegramos muchísimos, nos alegramos. Viernes desde las 15 horas de Argentina a través de Radio La Conquista del Pan, un abrazo fraterno, hermano. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, ¿no? 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Google Play, Radio Lafkenche, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio Caguinche de Petorca, caguinche.cl. Y por último, la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 18 horas sonando en las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros. Así que eso, compas, muchísimas gracias a los compas de cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, invitándolos a cada uno de ustedes, queridos radioescuchas, para que puedan participar de lo que son los medios libres de comunicación. Así nomás, pues. Queridos compas, vamos a ir a escuchar dos canciones de una tremenda bandota, ya, de una tremenda bandota llamada Doña Maldad. Vamos a ir a escuchar Autogestión y luego vamos a escuchar No Estamos Todos, acá en La Contra. Correcto, me cago en el gobierno, anarquía positiva, ¿verdad? ha muerto. Yo digo que no es así. Por la defensa de las aguas, nuestros cuerpos y territorios, las mujeres de Aguitas decimos basta, basta, decimos basta, basta, basta a la mega minería en toda Viayala. Si mi raza no existiera, no estaría. Como mujeres de Aguitas, pertenecientes a distintas comunidades de todo el territorio andino, tejidas y hermanadas desde las aguas y hielos de la cordillera, hoy llamadas Argentina y Chile, hacemos el llamado a que las comunidades nos reconozcamos y encaucemos en un mismo río para acuerparnos y decir juntas, no más megaminería, no a la criminalización de los defensores de las aguas, aguas libres para nutrir los ecosistemas, defensa de los apus sagrados y sus glaciares. Soy mujer de Aguita del Valle del Huasco, Atacama, Chile. Desde hace más de 20 años hemos visto amenazados nuestros cuerpos y territorios por el accionar de la mega minería en las nacientes de nuestras cuencas y sobre los bancos perpetuos, que son los glaciares que dan vida a este valle, en especial por el proyecto binacional minero Pascualama de Barrick Gold. No obstante, hoy son 7 los nuevos proyectos mineros que nos amenazan y algunos son de la misma transnacional. El 17 de septiembre del año 2020 logramos vencerle la mano a la corrupción, a la mentira y a una de las transnacionales más grandes del mundo, logrando una histórica sentencia que dictaminó la clausura definitiva del proyecto Pascualama, tras haberse constatado una serie de daños que veníamos denunciando como comunidad hace años y que fueron las razones de por qué nos opusimos desde un principio. Afectación de glaciares, destrucción de vegas altoandinas, contaminación del río y de la población con metales pesados, entre otras. Pero hoy, dicho fallo está siendo vulnerado y no se está cumpliendo, ya que la empresa ha emprendido sondajes ilegales en la misma zona del rajo de la mina de Pascualama, al lado de los glaciares. Ante ello y las otras amenazas, como comunidades seguimos en resistencia y tomando todas las vías de lucha posibles, lo judicial, movilización social, levantando alternativas económicas, iniciativas educativas, entre otras. La exigencia urgente hoy es que se materialice a la brevedad el cierre definitivo del proyecto Pascualama y que por tanto sean paralizados los sondajes ilegales. Desde este valle, que sabe que el agua vale más que el oro, seguiremos resistiendo a todos los proyectos mineros. Queremos una cordillera, nacientes de aguas y glaciares libres de megaminería. Madre Agua, Ko Mamanchay, Yacurmana. Llamamos a tu espíritu y tu fuerza para la sanación individual y colectiva. Que nos permita convocar la unión de todo el pueblo de Aguita para tu cuidado y defensa, para fortalecernos contigo y así defender el cuidado de la vida. Aichei. Te invitamos a firmar el manifiesto Defensa de las aguas, cuerpos y territorios de las mujeres de Aguita ante la mega minería en change.org. Este material fue elaborado por la Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro, que agrupadas y acuerpadas en la defensa de las aguas, los cuerpos y los territorios, revitalizamos nuestra práctica de reexistencia, memoria e identidad territorial ancestral. Síguenos en Facebook como Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro. Chey, chey. La empresa Macron, Camino a la Labranza. De acuerdo al informe de la DGA, ellos no tienen los derechos de agua para poder extraer agua desde el propio lecho del río, desde el canal artificial este que ellos mismos crearon. y hace pocos minutos dejaron de funcionar las máquinas. Y la empresa sigue trabajando. A pesar ya de que se dictaminó una sanción en contra de ellos por estar extrayendo agua desde el lecho del río Cautín sin tener esos derechos. Este es un polígono que tenía la empresa cuando estaba trabajando en la faena en este sector de acá. Y dejaron esta lata acá. Ellos, al terminar sus faenas, ellos deberían haber extraído este tipo de material, que son latones y que son contaminantes para el propio río. Y aquí lo dejaron. Terminaron de sacarlo árido y se largaron. Al fondo ya se ve como los árboles ya han empezado a caer cuando ellos se metieron en un área que no estaba autorizada, de las cuales ellos fueron sancionados por la Superintendencia de Medio Ambiente. Les voy a mostrar un poco más allá cuánto ya ha comido ya parte de la ribera del río, con los tremendos socavones que ahora son más profundos aún. Aquí en esta parte se puede apreciar el camino donde uno avanzaba hacia el río abajo, donde ellos tenían el pozo de extracción. Y acá, toda esta área de acá, incluso ese socavón que se ve al fondo, el área donde ellos hace un par de años atrás se metieron sin autorización de la Dirección de Obra Hidráulica, sin permiso municipal. Miren la profundidad, esto ya tiene alrededor de alrededor de 12 metros de altura, si no más. Importantísimo, queridos compas, es justamente lo que es el medio ambiente, lo que es la naturaleza. Quisimos compartir, obviamente, gracias a los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos, primero que todo a la Radioneta, y a los compañeros de Radio Curruf, ya que comparten justamente diferentes trabajos, entre ellos videos, audios, entrevistas, que nos entregan obviamente una información con respecto a las diferentes situaciones en diferentes territorios de lo que está pasando en cuanto al medio ambiente, lo que es el extractivismo, por ejemplo. Agradecemos a las compañeras de la Radioneta, en conjunto con la Red Trasandina de Mujeres Diaguitas, que estuvimos escuchando, obviamente, Ancestras del Futuro, ya que son diferentes cápsulas, tres cápsulas, de hecho, que adjuntan denunciar las acciones de la megaminería en territorios ancestrales, en lo que actualmente se llama Chile y Argentina, además de difundir los movimientos de resistencia y defensa que están realizando a ambos lados de la cordillera, ¿ya? Estuvimos escuchando uno de ellos, justamente una de estas cápsulas que nos compartieron justamente para poder difundirla desde acá. También contarles que este material sonoro acompaña la difusión del manifiesto Defensa de las Aguas, Cuerpos y Territorios de las Mujeres Diaguitas ante la Mega Minería, que se encuentra en change.org. Ellas invitan a poder firmar justamente lo que es esta solicitud. Y estos audios fueron pensados para que corran como continuidad en la programación de cada uno de los medios libres de comunicación. Así que agradecemos a la Red Trasandina de Mujeres Diaguitas, que las pueden seguir a través de Facebook, ya las pueden buscar de esta misma forma, Red Trasandina de Mujeres Diaguitas, Ancestras del Futuro. O también le pueden escribir cualquier tipo de información a Milancas, con K, milancas.diaguitas@gmail.com, ¿ya? Junto con eso también el río Cautín, que estuvimos escuchando, a pesar de que es un video, pero rescatamos el audio, obviamente. El río Cautín, sobre una empresa de áridos, continúa faena extractivista pese al fallo de la Corte Suprema. Esto fue difundido el día 17 de junio. La empresa de áridos MacFront ya continúa faenas en el río Cautín a pesar de que con fecha 14 de junio del 2021 la Corte Suprema acogiera el recurso de protección presentado por la comunidad Venancio Huenulao, EPU, de Botrolhue. Este fallo determina que las entidades fiscalizadoras investigan sus trabajos, sin embargo, a la fecha esto no ha sucedido. El fallo de la tercera sala de la Corte Suprema ha señalado que la empresa ha causado daño a la comunidad indígena, modificando el cauce del río Cautín, alterando su estado natural, incluyendo además como antecedente en relación a la extracción ilegal de agua por parte de la empresa, un desvío no autorizado. Eso sucede muchísimo cada uno de los ríos de Chile. Esta continuidad de trabajos es grave. Cuando un fallo, se dispone la fiscalización efectiva de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, determinando que dicha entidad tiene un plazo de 30 días para investigar antecedentes presentados en recurso y entregar resultados a la Corte de Apelaciones de Temuco, a fin de que se establezcan los hechos y se finalice con las afecciones hacia la comunidad y quienes se vieran perjudicados por la acción del cauce del río. Sin embargo, según denuncian desde la comunidad, no hay seguridad que esto se cumpla en cuanto al fallo, que la Superintendencia investigue también o cumpla su rol fiscalizador, que esa es la idea justamente, ¿ya? Muchas veces no sucede, ¿ya? Así que eso, bueno, quisimos compartir con ustedes, obviamente, información importante con respecto al medio ambiente, como les estaba comentando. Junto con eso vamos a ir a escuchar de inmediato buena música, obviamente, dedicada a lo que es la naturaleza. Esto es Escopetazo. Escopetazo, que es una bandota. Del disco Rompiendo el Cemento vamos a ir a escuchar Extractivismo. Y luego vamos a escuchar a Mafalda. Del disco La Última Vez Que Te Escucho, del 2016, vamos a escuchar Agua Negra. La erza ya llegó y no tiene compasión. Es la devastación del hermoso del mundo. Es la cruda enfermedad llamado capitalismo. Ahora con carreteras para que siga su camino. Es el abismo, el último enjambre de nuestros enemigos. Ja, los putos ricos que sepan destrucción con desierto de olvido. Perforan las entrañas de la mapu con cinismo. Ocultan su maldad bajo los velos de su auspicio. Bancos transnacionales y su guardia los estados. Prepara la amenaza para los pueblos desangrados. Guardando y limitando los derechos más sagrados. Autonomía, autogestión y todos nuestros sembrados. Nuestra alimentación en las manos de privados. Que sus corporaciones con engaños han quedado. Mucho cuidado, que aquí abajo se organiza el odio acumulado. Los hijos de la tierra ya estamos todos privados. Cansados de masacre y gobernantes de quiciados. Que velan por sus intereses y nunca miran para el lado. Ya se alista la guerrilla de los pueblos explotados. Armados de memoria de esos dientes apretados. Por esos 5 siglos de saqueo descarado. La indomitable ya la recupera los usurpados. Lo usurpado boicotea, sabotea al sistema de muerte. Porque si no caen ellos, caeremos yo y usted. Recupera nuestra tierra de las garras del poder. Son tiempos de lucha y sabes que pa' qué confiar en ley. Raíz, tierra, universo, la puerta al infinito. No ocultaron desde niño el saber de los antiguos. Hermano, escucha, son muchos los caminos. Deseos, placeres, destinos conflictivos. Lo esencial es invisible a los troscos. Busquemos el silencio, salgamos del despojo. Del despojo mental que te tiene el poderoso. Vacío, aturdido, con la envidia en los ojos. La máquina asesina, siguen avanzando. Y los hijos de la tierra la siguen incendiando. Parándole la mano hasta el nativo, el africano. Enfrente de la tierra se está movilizando. Escuchemos el llamado, el llanto desesperado. Todo será privado, todo contaminado. El campo está esperando para ser recuperado. Fuera las forestales y las inversiones del estado. Por la machilinconao y los conas encanao. Con los sueños sepultados y los niños tiroteados. Desata tu furia, tierra madre, no te escuchan. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Yeah. Boicotea, sabotea al sistema de muerte. Porque si no caen ellos, caeremos yo y usted. Recupera nuestras tierras de las garras del poder. Son tiempos de lucha y sabes que pa' qué confiar en ley. Somos fuerza que renace y se expande nuestro ser. Somos el color del año que reflejado en nuestra piel. Son muchas las huelgas de hambre demostrando el deber. Ya es mucha la diferencia con plomo para entender. Yo, CNA 2000 siempre rompiendo el cemento. Blah, blah, blah, blah. Llueve y no es agua, transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La tierra grita para, la tierra grita Monsanto fuera de nuestra ciudad. No separar la destrucción de mi planeta al calor. Que nos asfixia, lo quema todo, el agua sube desde los poros. No quiero ver más tierra muerta, su semilla infecta solo brota una vez. el CO2 lo quema todo, así como el consumo a su fiel comprador. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. Su estilo de vida ya, el desenfreno, con brutalismo, con igual, su apariencia asesina yo. Seguimos escuchando Contra Babilón. Thank you. Chile. Tiene que ver con la energía, que hay un cambio en la naturaleza y ese cambio es provocado por una fuerte presencia de energía positiva en la naturaleza, agua, las aguas, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Tiene una fecha fija, pero se celebra entre el 21 y el 24 de junio, porque tiene que ver con el ciclo lunar. La luna, la posición de la luna, o la cómo, en qué momento está la luna, es la que me indica cuándo hay que celebrar el Huachipato. ¿Qué significado tiene para el pueblo indígena? Tiene, es de mucha relevancia, porque tiene que ver con la cosmovisión, con la forma como nosotros entendemos la vida. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos en función de la naturaleza. Entonces, si hay un cambio hoy día en la naturaleza, esto afecta la vida no solo de los seres humanos, sino que de las plantas, de los animales. Por eso. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de trova, queridos compañeros, queridos vecinos, vamos a ir a escuchar dos temas dedicados al pueblo nación mapuche, dentro de lo que es un nuevo Huitrupanchu, ya con mucho respeto y con una admiración gigante por todo lo que significa el pueblo nación mapuche, por todo lo que significa culturalmente, por todo lo que significa como pueblo de origen, ya pueblo independiente a lo que es el pueblo chileno o... Porque ellos justamente no dicen que son los indígenas de Chile, sino que son mapuches, tal como decía el gran Matías. Ya, así que desde acá, obviamente, nuestro más sincero, desde el profundo de nuestro piuque, ya con todo el amor, obviamente, que le tenemos, con todo lo que es la admiración al pueblo nación mapuche, ya, y toda su lucha, obviamente, toda su historia. Así que vamos a ir a escuchar a Armando Nahuelpan, ya, Mapuche Nguyen, que significa Mapuche soy, ya. Y luego vamos a escuchar a Fati Naxis, ya, con un lindo y hermoso tema llamado Historia de un niño mapuche, dedicado al pueblo nación mapuche, la trova libre de esta semana. Sabe cantar. por mis campos, bajo la lluvia, frente a la luna, o cara al sol, entre copihues blancos y rojos, escondo enojos de ayer y de hoy. Mapuche reclama lo que es de ellos. Detenida e inculpada su familia encarcelada. Cerros de la zona se alimenta de frutos y de hierbas. Siente rabia al gobierno por lo que le han hecho vivir, le han hecho vivir. Es el niño que sufre y Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Mientras contábamos nuestras historias, reconocíamos que nuestras experiencias y nuestras reacciones nos eran comunes a muchas de nosotras, que nuestras percepciones, pensamientos y sentimientos tenían sentido para otras mujeres. Autora Levins Morales. ¿Sabes lo que es la violencia ginecológica y obstétrica? La violencia ginecológica y obstétrica consiste en la patologización, medicalización y apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y las personas asignadas mujer al nacer por parte del personal de salud y del Estado. Ocurre en la atención pública y privada. Es un tipo de violencia machista, capitalista, racista, misógina, lesbofóbica y transfóbica, en el continuo de nuestro ciclo vital. Es urgente que la consulta ginecológica deje de ser un espacio que nos violente. Te invitamos a participar en nuestra encuesta. Búscanos en las redes sociales. Colectiva contra la violencia ginecológica y obstétrica. Eso, pues no me voy a callar, nunca callarse, pues queridos compas, en todo tipo de injusticia, y más las mujeres obviamente que sufren muchísima más injusticia que los hombres. También tenemos, queridos compas, antes que se me vaya, tenemos el taller de periodismo infantil que se va a estar realizando en julio, y las inscripciones son inscripciones, ahí sí, son hasta el 30 de junio, así que importantísimo. ¿Qué es lo que es el taller de periodismo infantil? Se estarán preguntando ustedes, ¿no? Y a lo mejor no lo escucharon la semana pasada, que también comenzamos justamente con la propaganda y la difusión de lo que es este taller. El taller de periodismo infantil está dirigido a niños y niñas, principalmente entre los 7 y 11 años, y se realizará en 4 sesiones los días sábados 10, 17, 24 y 31 de julio, desde las 18 a 19 horas, vía internet, curso en línea. En el taller, los y las niños y niñas desarrollarán su creatividad, libre expresión y adquirirán conocimientos básicos sobre periodismo en forma divertida. Aprenderán nociones básicas sobre la importancia de la comunicación para la sociedad, cómo crear una noticia y su estructura. Realizarán breves entrevistas, conocerán los distintos formatos de prensa, entre otros. De misma forma se reflexionará sobre la importancia de la responsabilidad en las redes sociales. En las clases, los niños y niñas compartirán sobre sus intereses en sociedad y sus ideas de cómo aportar desde los conocimientos a crear un mundo mejor. En el taller realizaremos un periódico digital infantil enfocado en sus intereses y creatividad. El taller tiene un valor total de 10 lucas, ya 10 mil pesos. Sin embargo, si algún niño o niña tiene interés en participar y su familia no tiene los medios económicos para poder realizar este pago, pueden comunicarse con la profesora, ya que se destinarán los cupos a becas gratuitas. Finalmente se entregará un certificado de participación. Cualquier tipo de información, queridos compañeros, ya por favor tienen que inscribirse, y para mayor información también tienen que escribir al correo electrónico delsurperiodistas@gmail.com. delsurperiodistas@gmail.com. Los cupos son limitados, así que para que se puedan inscribir lo antes posible, ya porque ahora en julio comienzan lo que son estos este taller de periodismo infantil. Importantísimo, periodismo libre, obviamente, periodistas que también participan dentro de lo que son medios independientes de comunicación, ¿ya? Así que eso, queridos compañeros, junto con eso también queremos avisarles, antes que se me vaya también, nos están quedando las últimas copias del disco Fuga de Ruido Anticarcelario, que va en apoyo de un set de discos que vamos a estar entregando a diferentes coordinadoras y organizaciones que funcionan con los presos políticos. Y así que ya estamos por cumplir justamente lo que son las primeras 100 copias, porque estas primeras 100 copias son para costear justamente los materiales de las otras copias que vamos a estar aportando a cada una de las orgánicas de norte a sur de Chile, ¿ya? Así que ya nos van quedando menos, son alrededor de 30 discos los que tenemos que vender, queridos compas, para poder sacar justamente ya lo que es esta serie de discos, para poder cooperar con diferentes orgánicas y puedan costear de alguna forma todos los gastos que significa también estar ahí con los compañeros presos, ¿ya? Así que eso es importantísimo, poder difundirlo. fuga de ruido anticarcelario junto con los stickers, ya. Más de, son como 29 bandas, si no me equivoco, que están sonando en este disco solidario y anticarcelario, obviamente, pues, queridos compañeros. Así que gracias a Sello Taller Dala Origen, gracias a Viejo Ted, gracias a 24 Collage, gracias a todos los que están detrás justamente de lo que es la producción de este compilado solidario, ya. Así que eso, compas, esto es The Rockoy Way. The Rockoy Way, a ver, no, Decoy Way. Decoy Way, pues ahí sí, pues Decoy Way con el tema Libertad, que es hermoso. Vamos a escucharlo, de hecho, y luego vamos a escuchar el Noi del Sucre del disco del 2013, A Mi Manera, volumen 2. Vamos a escuchar El Día que el Pueblo Tomó la Palabra. Y el pueblo manda, por. Invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones. Pero la rata buen disfraz se reconoce. Plantó bandera por el pueblo mapuche. Desde la cordillera yo canto pa' que en los barrios se escuche. Los barrios pobres que han sido abandonados por tener la piel mestiza. Recursos nunca han llegado, soy la sangre derramada de mis antepasados. Mi espíritu grita justicia, mis ancestros masacrados. Vivo en la lucha con cadenas sociales. La misma familia millonaria influye en leyes nacionales. Basta ya, todavía se siente el peso de mil cadenas. Mi gente solo quiere libertad. Mañana el sol brillará desde la cordillera. Como guerrera me levanto para un día más. Libertad para el pueblo, para mi gente digna. Un camino verdadero. Yo voy marchando con hambre de justicia. Libertad para el pueblo, para mi gente linda. Por el camino verdadero voy marchando con hambre de justicia. Libertad para el pueblo. Nos reportamos desde el ombligo de la bestia. Una llamada de emergencia, el mundo no contesta. Gritos de guerra, gritos de paz. Yo vi un águila en el cielo, mi familia ya no la vi más. Ahora respiro aires de genocidio. Fueron bombas que mataron a sus madres y sus hijos. Han sido siglos de violaciones. Han sido siglos de políticos vendiéndose a corporaciones. Han sido siglos de falsas bendiciones. Sepulcro blanqueado por fuera, podrido por dentro. Yo me centro con el universo, la tierra en su elemento. Comprendo que el cambio viene desde adentro. Hasta allá todavía se siente el peso de mil cadenas. Mi gente solo quiere libertad. Mañana sonriará desde la cordillera. Como un guerrero me levanto para un día más. Libertad para el pueblo, para mi gente digna. Y un camino verdadero. Yo voy marchando con hambre de justicia. Libertad para el pueblo, para mi gente linda, por el camino verdadero voy, marchando con hambre de justicia. El pueblo noble yo soy, de los altiplanos, los pueblos cercanos al sol. La mujer aymara que a la tierra ama, la cuna del agricultor. El pueblo noble yo soy, de los altiplanos, los pueblos cercanos al sol. Voy sembrando semilla de amor, a cosechar un futuro mejor. Libertad para el pueblo, libertad para el pueblo, libertad para el pueblo, en nombre de justicia. Libertad para el pueblo, libertad para el pueblo, libertad para el pueblo, en nombre de justicia. Thank you. Y aquel miedo nos hizo valientes. Por feo en tu cueva se despertó. Soñar, luchar, siendo el viento esta canción. Hacer sonar las campanas de la libertad. Cuando todo parecía perdido, cuando nada tenía sentido, cuando el tiempo se había detenido. A lo lejos oí tu voz, a lo lejos oí tu voz. La codicia ha hecho del ser humano un animal irracional sin sentimientos, una máquina teledirigida cargada de odio, capaz de torturar, matar y exterminar a su propia raza para mantener el poder establecido y el dominio en la tierra. Pueblo, nosotros no somos máquinas, ¡no somos máquinas! El pueblo tomó la palabra y el sistema se estremeció. La máquina dejó de ser máquina y pensó por sí misma. El hombre volvió a ser hombre y el pueblo a ser pueblo. Los políticos y gobernantes sintieron el miedo a perder su poder y respondieron como mejor saben hacerlo, enviando a sus hombres máquina con cerebro y corazón de máquina a golpear con violencia a los que han despertado. Los medios de comunicación al servicio del poder, con sus periodistas máquinas, manipulan la información para que la población no despierte y siga creyendo en la feliz democracia de las máquinas. Pero un grito en la calle se oye con fuerza. ¡Trabajadores, estudiantes, pueblo! ¡En nombre de la verdadera democracia! ¡Acabemos con esta falsa y luchemos por un mundo nuevo! Quiero sentir, volver a descubrir. Cuando el tiempo se había detenido, a lo lejos oí tu voz, la llamada a la revolución. Sigue escuchando Contra Babilón. Nos dejaste tantas reflexiones que me hacen pensar que eres un ser de luz, que apareció en nuestras vidas para enseñarnos a proteger la tierra y la naturaleza. Llenaste la tierra de semillas que se incrustaron en nuestro corazón para unirnos y seguir tus pasos. Todas esas semillas de amor me acompañan en esta partida de tu cuerpo, a un universo que te recibe con los brazos abiertos para cobijarte y agradecerte todo lo que sembraste en la tierra y en nuestras vidas. Te amo. Queridos compas, ahí escuchamos un breve audio con respecto a la BAU, ya a 4 meses de su asesinato, de Emilia Milén Bausis, por sicarios del condominio Rinimapu, los cuales las asesinaron y le dispararon justamente en la cabeza. No olvidaremos nunca los nombres de los cobardes asesinos. Nuestra lucha continúa llena de fuerza, con memoria y reivindicación. Ya ahí estuvimos compartiendo lo que es este audio, las palabras escritas de la Ñuque de Baucis. Ya, así que eso, la recordamos justamente a lo que es la Bau. Junto con eso, queridos compas, queremos compartir el último comunicado de la compañera Mónica Caballero, ya en solidaridad con la movilización y huelga de hambre con los prisioneros subversivos y anarquistas trasladados de la cárcel de Rancagua. Me imagino que ustedes se recuerdan que a principios de junio fueron trasladados los compañeros de Santiago 1 y de la CAS, ya fueron trasladados a la cárcel empresa de Rancagua, ya supuestamente por unos arreglos que tenían que hacer en estas dependencias. Los últimos días de la primera semana de junio, Gendarmería de Chile realizó un traslado masivo de presos. Los últimos días de la primera semana de junio, Gendarmería de Chile realizó un traslado masivo de presos a la cárcel de la cárcel de alta seguridad hacia la cárcel de Rancagua, capital de la región de O'Higgins, kilómetro al sur de Santiago. Entre estos reclusos se encuentran los anarquistas y subversivos Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel, Mauricio Hernández Norambuena, Juan Flores, Joaquín García y Francisco Solar. El traslado de estos presos está motivado por los cambios de infraestructura de la casa, lo que se prolongará aproximadamente por un año. Una vez terminadas las obras, los presos serán devueltos a la prisión, según la información entregada por el Genchi, tiempo en el que sus compañeros estarán alejados de su entorno afectivo y político. De esta manera, no solo se castiga al prisionero, a su vez también a sus amigos y compañeros y compañeras y familiares. Además, es importante recalcar que en el territorio dominado por el Estado chileno no se permite el libre tránsito entre regiones por las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. En la región metropolitana existen más de 3 cárceles en las que podrían haber dejado a mis compañeros. Tal vez los poderosos aprovecharon el traslado para aislar y segregar aún más a los presos. O quizás ninguna de las prisiones cercanas cumple con las condiciones de seguridad para custodiar a reos de alto riesgo, o pueden ser simplemente como otra forma de venganza. El traslado puede estar justificado con esto y con otros argumentos. Lo que sí es claro es que ningún movimiento del poder es antojadizo. Cada cambio en la infraestructura del presidio, como a su vez los traslados de presos, es necesario realizarlos con cautela y detalle. Por una parte, los posibles cambios que realicen en la CAS no pueden augurar nada bueno para los reos. Podrán realizar un sinfín de especulaciones con las posibles nuevas medidas de control y quizás me quede corta. Para prever lo que podría cambiar en el CAS, hay que tener en cuenta que esa cárcel no es y no nació como cualquier otra. El CAS es la prisión de la democracia. Esta se ideó tomando el modelo alemán e irlandés en la lucha contra las organizaciones revolucionarias. En el año 94 se inaugura como un inédito y buen complejo penitenciario en el que se trató de implementar un estricto régimen interno que contemplaba visitas por medio de locutorios, una hora de patio, entre otros. Además, la prisión es prácticamente imperceptible. Desde el exterior, lo que consigue un mayor aislamiento e invisibilización de la misma. Desde otra perspectiva, no hay claridad en qué condiciones carcelarias o régimen estarán los presos trasladados. La cárcel de Rancagua es concesionada. Vale decir que gran parte de su funcionamiento depende de empresas externas, o a diferencia del CAS, que dependía casi completamente de entidades estatales. Esto se traduce, entre otras cosas, por ejemplo, en que la comida de la prisión es traída por una empresa externa como Sodexo, lo que no provee las más mínimas condiciones nutricionales. A esto se le suma que en las cárceles concesionadas, el ingreso de encomiendas por parte de amigos y familiares es restringido en prácticamente todo tipo de alimentos, libros, etc. Actualmente a todos los presos trasladados los mantienen encerrados 24 horas en sus celdas. Eso se mantiene durante 14 días por posible contagio de COVID. Medida completamente injustificada, ya que ellos no mantendrán contacto con ningún otro preso que no sea del mismo módulo. No tendrán contacto con el resto de la población penal. Ante este escenario de total aislamiento y total régimen carcelario, los presos comenzaron una huelga de hambre líquida, exigiendo fin a las condiciones del encierro absoluto y mejoras en su calidad de vida. Entre los presos movilizados están los compañeros anarquistas y subversivos, quienes a poco más de un mes de terminar una huelga de hambre de 50 días, hacen que su estado de salud se pueda complejizar. Con estas palabras realizo un llamado a todas las individualidades y colectivos anticarcelarios, antagónicos, antiautoritarios, a estar pendientes de la situación de los compañeros anarquistas y subversivos trasladados a la cárcel de Rancagua. Nuestros compañeros presos no pueden estar y no pueden sentirse nunca solos. Mano abierta al compañero, puño cerrado al enemigo, solidaridad activa y combativa. Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista, primeros días de junio del año 2021. Ahí compartimos, queridos compas, tenemos más comunicados, sí. Compartimos justamente lo que es en las palabras de Mónica Caballero, ya, en solidaridad con los compañeros que fueron trasladados a la cárcel empresa de Rancagua y que actualmente se encuentran en huelga de hambre. Justamente la idea y uno de los ítems importantísimos de lo que es esta nueva huelga de hambre es no perder lo que son los beneficios que se ganaron justamente con la anterior huelga de 50 días, como decía la compañera Mónica. Esto es un caos, ¿ya? Un caos es un es especial proyecto, de alguna forma, no sé cómo llamarlo, pero es un excelente proyecto anónimo, ¿ya? En la cual dan a conocer y musicalizan textos que salen de la prisión, queridos compas. Y queremos rescatar justamente lo que es uno de los últimos temas, que se llama Viejas Conocidas, Mónica a la calle. Es justamente un escrito de Mónica Caballero, que si no me equivoco fue en febrero del 2020, si no me equivoco, que da a conocer lo que es este comunicado, que musicaliza un caos y obviamente también lo da a conocer a través del canto. Ya, así que de alguna forma no es tanto canto, también es más darlo a conocer como audio, como recitado, no sé cómo llamarlo de alguna forma, pero es un excelente proyecto, queridos compas, anónimo, llamado Un Caos, así que vamos a ir a rescatarlo. Anteriormente ya lo hemos tocado a lo que es Un Caos, pero este tema no, y este tema queremos rescatarlo justamente porque salió hace muy poquitito. Viejas Conocidas, Mónica Caballero a la calle. Y luego vamos a escuchar Enfermos Terminales con el tema Presas, dedicado a las compañeras que se encuentran tras las mazmorras, especialmente a Mónica Caballero. Sobrino, hasta el castigo mal merecido. De quien estoy mal al olvido. Y ahora duele de la esperanza. Al piensas? Mujer, ¿qué opinas? Y activa. Mujer valiente. Y en lucha. Mujer, ¿qué sientes? Mil maniobras y 9 niños. ¿Qué son tus hijos que están contigo? Tus partidos al compartir. Caricia, esperas y esperanza. Los barrotes hay amenazas. Y son parte del atropello. Costumbre, abuso del carcelero. Cobardes, ciegos. Arriba y luz. Golpea las rejas. Los asillados se van perdidos. Como quejidos por el traslado. Hacia el concreto, hacia el pasado. Antimotines en el atropello. Quieres niños, son presas de ellos. Mujer que siente que el tiempo espera. Haga justicia en nombre de ella. Fuerte, rompa los lazos. Mujeres fuertes, únanse a ella. Mujeres fuerte, rompa los lazos. Mujeres fuerte, únanse a ella. Mujeres fuerte, rompa los lazos. ¡Libres! ¡Libres! ¡Libres! ¡Libres! Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a rescatar justamente a dos bandas. Dos músicos, en realidad. Primero que todo, una bandota ya de metal argentino, y luego vamos a escuchar también un cantautor canadiense de descendencia mapuche. Primero que todo, estábamos hablando de la banda Borde. Una de las revelaciones del metal argentino llamado Borde ha dado a conocer el lanzamiento de su primer material discográfico que llevará el nombre de Mundos Paralelos. Luego de lo que fue la salida de su EP debut llamado Despertar del año 2020, la agrupación arremete sin piedad con el lanzamiento de su larga duración. El mismo consta de 9 canciones y se dará a conocer en todas las plataformas digitales a contar del 2 de julio del 2021. La creación de este contenido musical se origina a partir de la necesidad de los músicos de poder encontrar nuevas maneras de expresar una reflexión acerca de la perspectiva de la banda sobre diversas temáticas que aquejan al mundo moderno. Se pone el foco en el costo que implica ser parte de una sociedad en donde la ansiedad y la lucha por encontrar un camino propio son el patrón principal. Todo esto pensado, pasando por diversas situaciones tales como el desamor, la manipulación, el alcoholismo, el consumo y la violencia, como consecuencia de los conflictos sociales y los problemas personales. Ya, esto es Borde. Vamos a ir a escuchar el tema Revelo, ya del disco debut Despertar. Y luego vamos a escuchar a Acahuay. El cantautor canadiense de descendencia mapuche, Acahuay, acaba de lanzar su single llamado Nueva Era en plataformas digitales. Ya, de hecho, justamente de ahí lo rescatamos. Y vamos a ir a escuchar el disco, el tema Nueva Era. Nueva Era habla de las naciones del mundo que claman justicia por la impunidad ante la corrupción por siglos. Cuenta con la participación del artista de origen inuit Nelson Tagona, que mezcla el canto de garganta, en la cultura del beatboxing, y de la joven y talentosa rapera mapuche MC Millaray. Fue producido en Francia, de hecho, en los estudios de bla bla bla bla. Gacho los nombres. Cabe destacar que es la primera vez que su técnica vocal es interpretada por un hombre, ya que en los distintos pueblos originarios que habitan en las regiones árticas de la América del Norte solo es utilizada por mujeres, ¿ya? Así que eso, queridos compas, vamos a ir a escuchar primero que todo entonces a Borde con el tema Revelo, y luego vamos a ir a escuchar o Revelo, no tiene acento, tiene ese Revelo, ¿no? O Revelo, nos cacha ahí, bebé, ahí que pillo. Y luego vamos a escuchar a Kawai con el tema Nueva Era, queridos compas, en los nuevos sonidos de la rebelión. Thank you. ya no aguanta chango, sonó la alarma, K.O., K.O. La injusticia de siglos serán reveladas. La educación es arma, al pueblo no te engaña. Súmate entonces a esta noble batalla. Vamos creciendo con fuerza, ni derecha ni de izquierda. Aquí se sude raza, llegó la nueva era. El puño en alto por las calles, vamos caminando. La gente de la tierra hoy toma las riendas. Hicieron humillarnos, enterrarnos, aplastarnos. Oye, mira qué alegría, éramos semilla. Tu mente racional, matar, dividir y conquistar. Como el patriarcado, eso pasó de moda. Robarle al pobre pa' tu bolsillo poder llenar. Déjame decirte que, ja, no estás en nada. La ñuque mapu se defiende como hueso santo. Y vete a la mierda con tu puto Monsanto. Señora Ministra María del Rosario Lavín Valdés, hoy grabo esta voz que asume la voz de muchos y la voz de una familia en particular, la familia de Giordano Santander, los cuales llevan presos desde marzo del 2020 hasta la fecha. Porque usted sabe que cuando un padre de familia está en la cárcel, es toda una familia que se va con él, es toda una familia que sufre los suplicios del sistema carcelario. Y en este caso particular, la injusticia que el gobierno chileno y las instituciones han derramado sobre Giordano y su familia. Señora Ministra, le pedimos, le rogamos que haga justicia este 22 de junio, anulando el fallo anterior de la sentencia que tiene detenido a Giordano. Él es inocente, no hay pruebas concretas, no hay peritajes, no hay evidencia real que demuestre que él intentó asesinar a un funcionario de la PDI. Solo existe el testimonio del funcionario Hugo Gutiérrez Herrera, el cual dice que vio en los ojos de Giordano el ánimo homicida. A través de este inaudito testimonio se está apresando a una familia por 5 años y dañándoles de por vida. ¿Dónde están las evidencias reales? ¿Se puede apresar una familia por un testimonio como este? ¿Esto es justicia en Chile? Hoy es el Día del Padre y el hijo de Giordano Santander no puede abrazar a su padre, no sabe y no entiende por qué le niegan el amor de su padre. No sabe por qué no lo puede ver hace tanto tiempo. Por favor, señora ministra, acudimos a usted para que escuche nuestras voces y la de la familia de Giordano, decretando la nulidad del juicio. Giordano es inocente, su familia es inocente. Por favor, señora ministra María del Rosario Lavín Valdés, haga justicia en Chile. Llamamos al mismo tiempo a todo el pueblo unido que en un solo clamor grite y exija la libertad de Giordano Santander y su familia. Les esperamos este 22 de junio afuera de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para generar todos juntos justicia en Chile. Ahí escuchábamos un audio con respecto y en solidaridad justamente por Giordano Santander. Lamentablemente, de hecho, la justicia chilena condenó a Giordano a 5 años y 1 día de cárcel, sin pruebas, solo con el testimonio de un funcionario PDI que dijo ver ánimo homicida en sus ojos. Giordano salió a manifestarse por un Chile digno y el Estado lo encarceló. Así que bueno, lamentamos justamente este tipo de noticias. Junto con eso, también queremos recalcar y queremos saludar a los compañeros que salieron de la cárcel, Ricardo Villegas Neira y Victorino Villegas Neira, los hermanos Villegas, acusados de lanzar 2 bombas Molotov a un carro lanzaguas, desorden público y porte de arma cortopunzante. Y la Defensa Popular, reafirmamos nuestro compromiso por la libertad de todos los presos políticos del Estado chileno. No descansaremos hasta que todos puedan obtener la libertad. Gracias a ellos, de hecho, se logró la libertad de los hermanos Villegas. Y además también se logró la libertad también de Darío Chacón, ya preso político de Ancud, ahora es totalmente libre. Ya se solicita también lo que es la solidaridad con Benjamín, ya que también se encuentra tras las mazmorras, tal como ellos, queridos compañeros. Hay muchos otros que también se encuentran tras las rejas, ya, y que todavía se encuentran tras las rejas. Así que bueno, saludamos y los abrazamos desde acá a cada uno de los compañeros. Vamos a leer un extracto del comunicado de presos políticos y presos de la revuelta y subversivos a la comunidad y opinión pública. El día de hoy nos dirigimos a ustedes reconociéndonos como sujetos políticos en nuestra cotidianidad, en nuestro quehacer y acciones llevadas a cabo durante la rebelión del 18 de octubre del 2019, la cual, pese a la pandemia, se ha extendido durante todo el mal gobierno de Sebastián Piñera y su máquina represiva, carcelaria, conformada por las cúpulas del poder. La pésima gobernabilidad de Sebastián Piñera ha llevado a que su gestión se persigan efectos y no causas de las problemáticas sociales, a las que con la misma inteligencia con la que se ha creado su riqueza pudo haber dado soluciones concretas para tener una verdadera noción de qué estamos hablando. Es importante destacar sus números. Piñera recibió en Chile una cesantía del 7,38 en marzo del 2018. En abril del presente del 2021, la cifra subió a un 11,3% según UDECH. A nivel político, ha cambiado su gabinete en 14 oportunidades, paseándose más de 80 ministros, más que cualquier otro gobierno. En cuanto al mal manejo de la pandemia por parte de este gobierno, se observa que solo en el año 2020 fallecieron 16.824 personas y 5.392 por sospecha COVID. Para el año 2021 llevamos 13.800 muertes, 3.428 sospechosos de COVID y las cifras siguen en aumento. No hay un solo civil responsable por tanta muerte. Es más, con las querellas interpuestas al MINSAL no se ha transparentado esta situación judicial. De ahí continúa justamente lo que es este comunicado. Aquí lo tenemos. En inclusión del artículo... Bueno, espérenme un segundo. Ahí está, bueno. Referencia, no es así el gobierno de turno. Ay, ahí se nos fue. No es así que el gobierno de turno, del cual fue el aparato policial, se le atribuyen 31 muertes de jornada de protesta y en 2 comisarías, teniendo el resultado de ningún responsable encarcelado. Por ello, hoy se hace necesario evidenciar y accionar el actual por parte de quienes legislan al respecto para que esta forma abarcar realmente el espectro completo de los presos políticos en el que nos encontramos secuestrados por el mal gobierno de Piñera y el Estado de Chile. Así que eso, queridos compas, obviamente se menciona también la modificación del artículo número 7, el cual menciona quienes están condenados o imputados en inciso final del artículo 14 en el decreto 400, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre el control de armas y las letras D y E en el artículo 6 de la ley Seguridad Interior del Estado. Es complicado ese tema, ¿eh? Hay que ser cabeza hay que tener cabeza como para este tipo de cosas, queridos compas. Así que, obviamente, doble mérito a cada uno de los defensores populares y que están justamente ahí defendiendo a los compañeros que se encuentran tras las rejas, muchos de ellos, obviamente, sin ningún tipo de prueba, ¿ya? Así que eso, queridos compañeros, eso queríamos rescatar algo, justamente. Ya se nos va el programa, pero oye, que se nos va rápido, bueno. Pero vamos a ir en forma inmediata a lo que son las tocadas, actividades, bueno, todo lo que se está realizando, algunas cositas que tenemos por acá y que vamos a ir a escuchar de inmediato a través de esta cortina que va a sonar ahora. Tocadas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, obviamente no tenemos muchas tocadas y manifestaciones y todo eso. Obviamente hay muchas manifestaciones que tampoco se van a divulgar porque nacen obviamente desde la organización popular y obviamente muchas veces es mejor no difundirlas. Ya, hay que nazcan justamente de las diferentes poblaciones y territorios. Queridos compas, se viene lo que es el Festival de Cine Anarquista Internacional, el segundo muestrario internacional de cine anarquista en Quito, Buenos Aires, sábado 26 y domingo 27 de junio, transmisión online, 21 horas de Buenos Aires, 21 horas de Brasil, 20 horas de Chile y 7 p.m. en Quito y 7 p.m. en México. Esto va a ser a través del Facebook Live del Festival Internacional de Cine Anarquista de Buenos Aires, retransmitido por el Facebook también del ciclo de cine anticarcelario. Vamos a estar retransmitiendo lo que es este segundo muestrario internacional de cine anarquista. Va a estar buenísimo eso, queridos compas. Y junto con eso, obviamente, vamos a tener el aporte a la cuenta del Negro Villarruel. Ya, obviamente, todo este tipo de instancias, y agradecemos desde acá, obviamente, y hacerlo público, agradecemos a los compañeros del Festival Internacional de Cine Anarquista que nos dieron la posibilidad de poder aportar también a la cuenta del Negro Villarroel, así que vamos a estar también con eso para que puedan prepararse, queridos compas, y puedan ser parte justamente y puedan ver la transmisión online de este segundo muestrario internacional de cine anarquista. Va a haber música también, junto con eso obviamente los documentales y micro documentales de carácter anarquista de diferentes partes de Latinoamérica, y que va a estar buenísimo. También a través del canal de YouTube Antídoto Publicaciones, y la conducción va a estar a cargo de las compañeras y compañeros de Negras Tormentas Radio. Ya, así que se viene bueno eso, 26 y 27 de junio. Así que atentos ahí. Se viene también el viernes 25 de junio, desde las 15 horas puntual, ahí en Buenos Aires. Se está realizando una bicicletada negra, solidaridad internacional con los presos subversivos y anarquistas. Nada acaba, todo sigue. Ya Marcelo Villarroel a la calle, compas. Él sigue el acopio solidario todos los días martes desde las 17 horas, ahí en la cancha del Parque Ramón Cruz, ahí en la Villa Frey también, ¿ya? Así que eso, pues, queridos compas, y eso tenemos. Se viene también, hay algunas cositas que estuvimos viendo. Hay algún lucazo solidario, queridos compas. No tenemos como el tiempo para poder darlo a conocer todos, ya, pero visiten lo que es la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos del 18 de octubre. Ahí está toda la información, y junto con eso también a través de Buscando la Calle, también diferentes actividades que se van a estar realizando en difusión de los compañeros anarquistas y subversivos en la cárcel empresa de Rancagua. Ya hay una venta también de un libro solidario, queridos compas, también, que va en directo apoyo de los familiares y compañeros de los compañeros en huelga actualmente en la cárcel empresa de Rancagua. Así que a estar atentos a ese tipo de información, a buscar ese tipo de información. Cualquier duda, cualquier consulta, queridos compas, nosotros estamos abiertos también a que nos puedan escribir, nos puedan llamar, nos puedan enviar audios, compas, a través del WhatsApp, más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, contrababilón.blogspot.com, que es la página que tenemos de alguna forma, y a través de las redes sociales, Instagram, @contrababilón, Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón, ahí nos pueden encontrar también, y contrababilón@gmail.com, ya que es el correo electrónico. Así que eso está en todas las manos tiradas, queridos compañeros. Ya nos comenzamos a despedir, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes que nos puedan escuchar a través del Spotify, a través del iVoox, a través del Archive.org, donde quiera que estén, y a través de las radios cómplices de la Contra Babilón, obviamente, a los cuales invitamos, instigamos a que puedan seguirlas y junto con eso también participar de ellas, ya, porque están abiertos justamente a poder dar a conocer programas de radio, audios, contrainformativos, bueno, de todo un poco, información que desean difundir también, queridos compas. Aprovechemos lo que son los medios alternativos de comunicación. Así que eso, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos compas. Nos encontramos en una semana más a seguirle dando, a seguir tratando de que este puto mundo sea mucho mejor para todos nuestros hijos, para todas nuestras familias, a saber cómo están nuestros vecinos. Esta pandemia no puede ganarnos, este sistema no puede ganarnos, ¿ya? Así que eso, a tratar de ser mejores personas día a día, queridos compas. Esto es Novus Ordo, nos despedimos con este tema del disco Marcados por la Rabia. Nos despedimos con Mercedes la Carcelaria, siempre anticarcelario, acá la Contra Babilón. Hasta la próxima, queridos compas. Les interesa la gente presa, reatas las rejas, las viejas cadenas perpetúan el sistema. Reformáis a la gente o solo es una empresa. Les interesa la gente presa, reatas las rejas, las viejas cadenas perpetúan el sistema. Reformáis a la gente o solo es una empresa. Condenales, enciérrales. Esto es capitalismo, chicos, para dominarles. Culturales, maltratales, destrozales. Esto es capitalismo, chicas, para silenciar. Descartales, apartales, ocultales. De toda libertad veo difícil ayudarles. Quítales, despojales, arrancales. Cuando son niños veo difícil educarles. La seguridad es lo primero. Dijo un gobierno, yo os la voy a dar, manteniendo al enemigo preso. No solo eso, dictaré el bien y el mal, para castigar al que no haga lo correcto, lo que ordeno. Según se mire, al fin y al cabo soy el que decide todo lo que se prohíbe. Y yo decido que existan dos bandos, los que sufren con la ley y los que temen a los malos. No, no, no, no, no, no hay vida en este agujero. En prisión, en prisión, en prisión, en prisión. Es al alentar, están fuera del juego. La prisión, la prisión, la prisión, la prisión. Políticos aseguraron un vertedero. En prisión, en prisión, en prisión, en prisión. Inducen el miedo, quieren controlar al pueblo. Represión, represión, represión, represión. Si cerráis a proscrito que hace daño, crece un niño abandonado que tendrá que traficar para aspirar a algo. Pocos saben que Escobar solo hubo uno y que el resto del estiércol tío va directo al truco. Es el bucle social de los malditos que cojean de tres piernas y escogieron mal camino. Todo va bien, va según lo previsto. La lata va a la cárcel y después lo harán sus hijos. La triste historia de la humanidad. Como rivales no existe la paz. Sacar dinero a base de torturar. Esto es el capital. Esta es tu sociedad. Les interesa la gente presa. Reatan las rejas, las viejas cadenas perpetúan el sistema. Reformáis a la gente o solo es una empresa. Les interesa la gente presa. Reatan las rejas, las viejas cadenas perpetúan el sistema. Reformáis a la gente o solo es una empresa. Es una empresa. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.